Con respecto a esto, hay una ley que, nacional de salud mental que delinea todo lo que el Estado le provee a las personas con problemas de salud mental, y entre ellas está, abarca a las adicciones y al alcoholismo también. Cualquiera que tenga problemas con el alcohol, que no lo pueda controlar, el Estado también lo considera como un enfermo. Y no son religiosos ni son políticos. Nosotros en las reuniones no hablamos de política, ni hablamos de dinero, ni hablamos tampoco de religión, porque son las tres cosas que generalmente nos hacen discutir y nos hacen pelear. Entonces, al no cobrar ningún honorario, nosotros generalmente los grupos estamos en las parroquias, pero hacemos nuestro aporte a las parroquias, o sea, las parroquias no nos ceden el lugar en forma gratuita, para que nosotros podamos tener una independencia de manejarnos en forma, como la palabra lo dice, independiente.